Había una vez, en un país muy lejano, una preciosa niña llamada Margarita. Sus cabellos eran dorados como el sol, poseía una inteligencia superior a la media y habitaba con sus padres en una mansión maravillosa. Sin embargo, la pequeña Margarita no era feliz. ¡Qué desdichada soy, Dios mío! El motivo de su desdicha era imposible de explicar, dado que ella misma ignoraba la causa. No sé qué es lo que me ocurre, santo cielo. Los papás de Margarita, preocupados por la tristeza de la niña, preguntábanle una y otra vez qué es lo que le ocurría. ¿Qué te ocurre, pequeña? A lo que ella siempre respondía del mismo modo. No lo sé, noto algo raro. Ese notar algo raro de Margarita provocaba en sus padres una profunda angustia. Nadie sabía qué era lo que notaba Margarita. ¿Pero qué es lo que notas, hija? No lo sé, noto algo raro. El tiempo fue pasando y Margarita seguía en su estado de profunda tristeza. En la escuela, en los jardines de su mansión, en las grandes avenidas, Margarita siempre quejábase de notar algo raro. Noto algo raro. Los padres de Margarita llevaron a su joven hijita a un psicólogo con la esperanza de que éste pudiera averiguar qué es eso que Margarita notaba y que tanta angustia le generaba. Vamos a ver, pequeña, intenta describirme qué es lo que notas. Noto algo raro, como una cosa de fondo. ¿Una cosa de fondo? ¿Una cosa de fondo? Aquello diole la primera pista al psicólogo. Oye, pequeña, ¿no será que eso raro que notas no es otra cosa que la música de fondo de este cuento? ¿A qué se refiere, señor psicólogo? Me refiero a esto, observa. Y en ese instante, el psicólogo quitó la música de fondo del cuento. Y de esta manera habló a la niña. ¿Te encuentras mejor ahora? Sí, por Dios, ya no noto esa cosa rara que me ha acompañado toda la vida. Y la niña empezó a ser feliz por primera vez en su vida. Y colorín colorado, este cuento para Ulises ha terminado.